Este martes, en el marco del abrazo al Sanatorio Méndez de la Obra Social de OPSA, vamos a escuchar de diversas voces porque la crisis terminal de esta obra social ha decidido que los participantes allí se autoconvoquen para el martes próximo. No represento a ningún grupo, soy enfermero autoconvocado, independiente de los partidos políticos y de los gremios. Somos el grupo que salió a la calle cuando la orfandad nos dejaron morir. Acá tenemos compañeras que se murieron sentadas en una silla. Me parece, primero saludo a la asamblea y que hayamos decidido eso, porque el poder está en todos lados, de verdad, está en la legislatura, pero es una escribanía. Ahí nos cagaron a palos, nos mienten en la cara. Y la jefatura de gobierno también es un lugar con que prácticamente nos han invisibilizado todas las veces. En cambio, me parece que el lugar que elegimos, que es la OBA, es la sede central, es el nudo de la cuestión. Es ahí donde tenemos que señalar lo que hoy señalaron todos. Que no se trata solamente de un gobierno que está introduciéndose dentro de una obra social que es de los trabajadores, sino que además hay una mafia instalada que nos está costando la vida, compañeros. Voy a decir algo más. Tenemos el cerebro, lo mejor que tenemos es este germen autoconvocado, en el sentido de que acá están abiertas las puertas para que vengan los compañeros de cualquier gremio. Pero nos tenemos que mantener en la independencia. Estamos acá en la calle porque los gremios no estuvieron nunca a la altura del conflicto. Porque ni siquiera que son tibias para los momentos que vivimos. Miren, esos carteles. Cada vez que alguien le llegara una prestación son derechos vulnerados, derechos humanos. Pero además nosotros, compañeros, aportamos el 100%, chocaron una canecita. Es imposible quebrar una obra social de semejante tamaño, la están haciendo mierda. Y les digo más, que lo sabemos, están pagando el aprendizaje de la gente desde acá también, lo sabemos de todos lados, los gremios no hacen nada. La prueba está que el Frente para la Victoria, el Frente de todo ahora, qué sé yo, tiene la legislatura Alejandro Amor. ¿Qué le vamos a pedir a Alejandro Amor que vote? ¿Que abran los libros? ¿Le vamos a pedir a quién que abran los libros si ahí sale solamente la venta de terreno? Así que yo, de acuerdo, también me parece que el germen autoconvocado, si convocamos todos nosotros, y no los gremios, no los partidos políticos, que ellos se sumen, sí, obvio. Pero si nosotros tomamos los autoconvocados, los que llegamos acá desesperados, los que llegamos así, si nosotros empezamos a convocar, la semana que viene reventamos la avenida Rivadavia, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Luciano Muñoz, médico del Hospital Álvarez, asociado a la UBA, y vengo a traer la solidaridad del Frente de Recuperación Gremial, que es un movimiento interno dentro de médicos municipales, y denunciar el vaciamiento que ha habido acá y decirle que han sido cómplices, además del gobierno de la ciudad, todos los gremios, médicos municipales, también miembro en el directorio, y han sido cómplices para este vaciamiento que se ha dado. Así que vamos a acompañar la lucha y en todos los lugares donde se proponga. Gracias, compañero. Asamblea que hicieron, nos venimos a solidarizar. Me parece muy bien que hoy estemos acá, sigamos luchando. Me parece que esto que nos están haciendo es parte de todo el ajuste que venimos sufriendo a nivel nacional, no solamente nuestra obra social, sino muchas obras sociales estamos en este así, ¿no? Como los hospitales públicos. Bueno, la pandemia ya nos demostró que la salud pública, para nada, la salud privada es para ellos. Entonces, tenemos que defender esto. Claro, exactamente como dice acá la compañera, la señora, las cosas del hospital público se las lleva para el hospital privado. Muy bien. Es lo que estuvieron haciendo durante años y es lo que quieren hacer siempre. Me parece que esto no es más que un botón de muestra de lo que está pasando en nuestro país. ¿Sí? El ajuste que lo están marcando, es el ajuste del FMI. Por eso, sigamos viendo cómo hacer lo que dicen los compañeros. Sí, es la reta. Le voy a decir una cosa muy y que me parece que el compañero anterior lo dijo. Escuche, señora, el compañero anterior lo dijo. Que no le falta, no le tengo, por la duda que...